RFC Radio. Seguimos con grandes artistas y nuevos artistas noveles que te ofrecemos dentro de esta selección de Interestelar Sevilla 2019. Y ya estamos escuchando esta banda de Valencia llamada Fuego Amigo, que participará en Interestelar Sevilla 2019 el próximo sábado 25 de mayo. ¿Y quiénes son Fuego Amigo? Pues son tres amigos, una banda de tres componentes que hace más de un año, 2017-2018, se juntaron a tocar a gran volumen disfrutando de potentes guitarras, melodías pegadizas y buen rollo. Y estamos totalmente de acuerdo, hemos escuchado grandes sonidos musicales de herencias del mejor sonido indie pop, indie rock en este gran sonido que nos ofrece Fuego Amigo. Su disco más nuevo que se vende en Bandcamp es Ritmo Permanente. Y si lo quieres escuchar puedes entrar en www.fuegoamigoband.bandcamp.com, también comprar ahí su disco. Como dijimos, se llama Ritmo Permanente y este primer EP se compone de 5 temas llamado Hoy y Siempre, Presidentes Muertos, OVNI, Partir Tu Teléfono y Sistemas Olvidados. Y de esos 5 temas vamos a elegir el tema OVNI. Así que te dejamos con Fuego Amigo, esta banda que estará presente también como artista, digamos, novel en Interestelar Sevilla 2019. Festival que se celebra los días 24 y 25 de mayo también en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz Arte Contemporáneo de Sevilla, y RFC Radio estará presente. Recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.